Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. De acuerdo a las teorías de la física cuántica, es posible que la realidad sea fracturada. Con esta fractura, se crea un túnel por el cual puede traspasar la materia. En la teoría cuántica, los científicos han estudiado el fenómeno, pero en el programa El Túnel de Gusano, lo hacemos posible desde las vibraciones de la música, el silencio y el sonido. Escucha y conoce cómo rompemos y fracturamos la realidad y hacemos un viaje a través de la galaxia sonora. Este es el programa, El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. El Túnel de Gusano. Lunes y jueves a las 10 horas de la noche. El Túnel de Gusano. Con Arturo Cruz a través de Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente. Somos música independiente. Somos ideas y sonidos que atraviesan nuestro universo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente para un mundo libre. Radio Ciudad Plástica. Tardes, noches, días. Como saludamos habitualmente en este programa El Túnel de Gusano a toda la gente que está escuchando del otro lado. Después de unos días de ausencia regresamos con toda fuerza y vigor, pero nunca nos hemos dejado de ir ni de escuchar. Están los podcasts en la plataforma de Radio Ciudad Plástica que ustedes pueden tener acceso inmediatamente. Gracias a Adriana Ramírez, a Eduardo Marmolejo, a Mayra Correa por el desarrollo de todo lo que se produce en Radio Ciudad Plástica. Y pues este es el episodio número 28, el cual me da mucho gusto llegar hasta este episodio y que la gente del programa esté pendiente de lo que estamos haciendo. Esto es una maravilla. La verdad les agradezco mucho a todos que estén escuchando este podcast, este programa. Vamos con una tríada de rolitas. Enseguida regresamos para que podamos platicar de las bandas, del libro de Morfo, que fue presentado el pasado 21 de octubre en la Ciudad de México, y otras cuestiones culturales, musicales, brujería, espiritismo pendientes. Muchas gracias. Vamos a esta tríada musical. Que el Dios Random decida qué vamos a escuchar. Este episodio número 28. Yo soy Arturo Cruz. Ustedes están en El Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica. No puede alcanzar a los luz ni el calor. Estrellas. Será el mismo día. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Yeah.

Túnel de gusano. La fractura cuántica. Estás en Radio en Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. Soledad. Olvido. Es la daga con la cual se suicidan los fantasmas. Entre túneles del ego. Se oyen gritos atrapados entre garras que te arañan. El pecho brota desangrando por los ríos de concreto. Fluye el rojo encarnado entre olas que te arrastran. El llanto se hace más ahogado. Nada se ve, sudores estancados. Tido tocas fondo, te sumerges en el espantado. Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. Soledad.

el túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ah, pero qué maravilla de desfile sonoro acabamos de rifarnos en este episodio número 28. Nuestra selección más selecta, válgase el pleonasmo. Escuchamos por un lado a Sensual, canción de Oz Project, uno de los integrantes también de la banda de La Castañeda, con este proyecto en solitario que salió apenas hace unos meses. Y lo que conlleva en esta producción musical, pues que trata de darle la vuelta al mundo. Después escuchamos a Cabracán, una banda de folk metal mexicano, un delicioso folk metal con La Llorona, dedicado a todos los espíritus de nuestros queridos muertos que han dejado este plano de existencia. Después escuchamos algo también que tiene que ver con lo espirituoso, como es a Spectra Box, una banda que ya les va a dar muchas buenas noticias. Spectra Box es un proyecto también de el bajista de La Castañeda, el señor Escamilla, y está trabajando con mucha fuerza él y toda su banda en cuestiones de producción. Ya tienen el proyecto casi listo, faltan detalles. Se rumora fuertemente que para el mes de diciembre, a finales de diciembre o a principios del 2017, podamos disfrutar ya de todo el proyecto. Por mientras, disfrutamos esto genial que se llama Sombra Astral, y que pues bueno, de algún modo siguen manejando el estilo y el legado que dejó La Castañeda entre sus integrantes. Se ve una diferencia muy grande, ¿no lo creen ustedes?, entre lo que presentamos al principio de Oz con Sensual. Una propuesta muy muy diferente a lo que Spectra Box está trabajando, y que sin embargo, bueno, se respeta el proyecto de los dos integrantes de La Castañeda. Oz Project tiene pues totalmente un escenario muy diferente a lo que está proyectando también la banda del señor Pepo, a quien mandamos un apreciable saludo. Sabemos que nos escucha, que está al pendiente de lo que hacemos aquí en el túnel de gusano, que está al pendiente de lo que hacemos en Radio Ciudad Plástica. Saludos, señor, le agradezco siempre sus finas atenciones. Vamos a escuchar más música, ¿qué les parece? Todo está listo. Vamos a escuchar otra tercia. Por un lado vamos a escuchar a Ciudad, de la banda Ocelote, una banda que, pues, bueno, ustedes se van a dar cuenta que la producción fue grabada en vivo de este track, así es que pues, si escuchan algo extraño, pues se debe a eso, ¿no? Y nos hicieron favor de llegar este material. Vamos a escuchar Ciudad de ellos. Vamos también a escuchar... Es que estamos haciendo esta selección deliciosa, pero bueno. Escucharemos de Ocelote, Ciudad, para que podamos escuchar de San Francisco 80, Labios de Ginebra, un track exquisito, una banda con un estilo muy propio, que hay que estar con ellos. Son invitados ya a diferentes festivales y están presentes, ¿no? Mostrando su música. Yo creo que eso es bien importante para la difusión. Si bien los medios de comunicación ayudamos demasiado a que se den a conocer, pero vaya, es importante también que estén sonando en la escena, ahí directo, que estén en el escenario para que la gente los disfrute y pueda escuchar más lo que ellos hacen. Más adelante vamos a platicar acerca del proyecto Morfo, un libro una producción editorial que salió el 21 de octubre, que en esa obra un servidor colaboró con un poemario de cuatro poemas y bueno, más adelante hablaremos de ello. Entonces, recapitulemos. Vamos a escuchar a Ocelote con la banda Ciudad, una banda con propuesta de rock. Ecléctico, sí, pudiera decirse, pero que también trabaja un estilo progresivo bastante interesante. Después vamos a escuchar a San Francisco 80 con Labios de Ginebra y, ¿por qué no?, escucharemos esto es complicado, seleccionar esto es muy complicado. Créanme que de repente uno quiere como que proyectar mucho, pero solo son 2 horas y bueno, hay que tomar en cuenta los demás espacios. Vamos a escuchar a Ombligo Market, una tercia de Hidalguenses con Flores de Papel, para que pues también chequen el material de esta banda que pues Radio Ciudad Plástica ha estado apoyando a lo largo de toda la carrera musical de esta banda. Flores de Papel de Ombligo Market, Labios de Ginebra de San Francisco 80 y Ciudad de Ocelote es lo que estaremos escuchando, es lo que escuchamos después de este bloque, de este terniario, ¿no? Anteriormente de ello escuchamos Sombra Astral de Spectravox, a La Llorona de Cabracán y a Os Project Consensual. Gracias a toda la gente que está del otro lado escuchando Radio Ciudad Plástica, que está al pendiente de lo que hacemos. Y a continuación vamos a tomarle el gusto a la selección random para que nos programe la siguiente tercia que vamos a escuchar. Yo soy Arturo Cruz, ustedes están en Radio Ciudad Plástica. Gracias por estar con nosotros. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Fractura cuántica del silencio. I ask 'cause nobody's home. Can you hear me? Outside.

siga existiendo todo esto para que pues a lo largo de todo el año podamos disfrutar musicalmente de muchos proyectos, de mucha música, que si bien pues no hay escenario que se salve de la pobreza, de la situación económica en la que nos encontramos, sí es muy complicado que pueda haber abundancia, ¿no? Por ese lado. Sin embargo, pues hay proyectos, hay gente que puede trabajar muy bien su situación musical y lanzar adelante y lanzar todo lo que es esto, proyectos musicales para disfrute de los seres vivos. Eso, lo cual pues lo agradecemos mucho. Hemos estado escuchando a diferentes bandas que ya repetimos a dos, bueno, a una la repetimos dos veces. De Spectravox escuchamos a La Sombra Astral y después escuchamos en algún lugar, que fue lo último, de este último bloque, también escuchamos a los Dog Surfer, que nos pusieron a bailar con La Que Te Ataranta, delicioso y exquisito surf no californiano, original de la Ciudad de México. Escuchamos Ombligo Market y también a las bandas Ocelote y San Francisco 80, su propuesta sonora de San Francisco, que fue Labios de Ginebra, y desde luego ya lo que fue Ciudad de la banda Ocelote. Hace unos meses la editorial Criptomórfica había lanzado una convocatoria de diferentes... lanzó una convocatoria donde se buscaba el talento de las letras de hombres y mujeres que trabajaran un determinado concepto poético. Ese concepto fue La Forma. Por eso el libro que se publica se denomina Morfo. Y si ustedes contemplan el Facebook de Frisia Guerrero o de Criptomórfica, hay algunas fotos, comentarios de lo que sucedió el pasado 21 de octubre. Ahí, en ese espacio literario, en ese libro, un servidor pudo tener la experiencia de publicar un libro por primera vez en mis 40 años de existencia, lo cual estoy con un agradecimiento eterno por ello. No es fácil ser escritor ni encontrar publicaciones donde te puedan, acepten tus propuestas literarias, vaya. Muchas veces están condicionados a aspectos políticos, culturales, de diferentes gestiones administrativas, y pues vaya, tienen que ajustarse estas cuestiones a lo que es publicar con apoyo de órdenes gubernamentales, ¿no? Y pues nosotros pudimos publicar fuera del estado de Hidalgo, fuera de Pachuca, de todo este ambiente que ya está algo turbio, comentan algunos, y pues bueno, es muy grato poder compartir con ustedes esta noticia. Nuestro primer libro publicado fue un trabajo colaborativo. La convocatoria reunió a muchas plumas que enviaron sus muchos trabajos, pero bueno, al final se decidieron contar con el trabajo de 19 proyectos, cuentos y poemas. Dentro de esos, pues bueno, los de un servidor están contemplados ahí, Amores y Odios. Ya estamos haciendo labor de presentación de la obra, obviamente con permiso de los de la editorial, y vamos a escuchar más música para disfrutar de este hecho literario. Vamos a escuchar de los Dog Surfer, segunda banda que repetimos y que nos da mucho gusto hacerlo, Heavy Surf, para ponernos a bailar. Después de ellos vamos a escuchar a Ginger and the Ghost con Call Up the Walkies, the Whales. Call Up the Whales. Y escucharemos de la Sonora Escandalera El Silencio. Entonces, les recuerdo, escuchamos a los Dog Surfer con Heavy Surf. Después escuchamos a Ginger and the Ghost y a la Sonora Escandalera. Es un honor estar con ustedes. Vamos a escuchar este material y enseguida regresamos para continuar con la segunda parte de este episodio 28, donde el dios random está haciendo abusos de sus influencias. Pero qué buena selección musical estamos dando a usted. No se vaya, quédese con nosotros a través del túnel de gusano. Yo soy Arturo Cruz y usted está en Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Hold on, I call out. All is lost without the end. gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Sonora Escandalera en combinación con Olinka. No prolonguemos más este silencio intenso. Este denso dolor que nos consume adentro. El amor es de dos y yo asumo mi parte. Solo saliste a buscar lo que no supera. Tus ojos me dicen que tus labios mienten. No me la fractura cuántica del silencio. No me pidas perdón, no me pidas olvido, pero mismo te pido por haberte perdido. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad. El túnel en internet. De gusano. La fractura cuántica del silencio. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. ¡Hey! ¿Qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos. Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área. ¡Suéltalo! Muy bien, pues estamos dándole a este rock and roll en este episodio número 28. ¿Le ha gustado nuestra selección musical? ¿Qué opina de ello? ¿Estamos muy bien? Yo digo que sí. Mucha música que no, usted no se ha dado oportunidad de escuchar, pues lo está haciendo. Y la verdad, nosotros nos sentimos muy contentos de que podamos compartir estos proyectos sonoros, como por ello ha nacido el Túnel de Gusano. Nos pasamos del ska hacia el rock gótico, de ahí al surf, de ahí al jazz, de ahí al rock progresivo, y así estamos bailando dentro de los géneros, como dimensiones, como brincos cuánticos. Por eso es el Túnel de Gusano, por eso somos tan eclécticos, por eso usted está aquí con nosotros y está disfrutando de nuestra programación a lo largo y ancho de todo el universo y a lo largo y ancho de todo el país. Y además, pues es un honor estar con usted, estar con esta propuesta sonora y que nos sabemos bien que disfrutamos mucho en esto que se llama radio, esto que se llama radio online, esto que es rock, esto que es vida. Vamos a ir a otra programación, otro bloque musical de tres tracks. Empezamos con Killer Toy, ellos son de la Ciudad de México. Escucharemos Yo la Maté. Después vamos a escuchar a Roto Hammer con Problems, parte del material de su pues de lo que es ya el demo que están trabajando. Y vamos a escuchar. Ah, qué difícil situación el que el dios random trabaje la selección. Pero bueno, vamos a escuchar a esta banda que se llama Sibu con Can't Stop Now. y se arma este tercer bloque de la segunda hora. Bien, repetimos. Escucharemos a Yo la maté de Killer Toy para inmediatamente después escuchar... Esperen. Sí, escucharemos Problems de Roto Hammer y después de Roto Hammer escucharemos a Cebu con Can't Stop Now. Esto es Radio Ciudad Plástica, yo soy Arturo Cruz. Muchas gracias a usted que nos está escuchando. Muchas gracias que se da la oportunidad de conocer cosas nuevas, de estar en esta estación que apoyamos a la escena independiente de música. Gracias a todos por permanecer, estar y escucharnos. Enseguida regresamos después de disfrutar de esta triada. Yo la maté con Killer Toy, Problems de Roto Hammer y Cebu Can't Stop Now. Esto es El Túnel de Gusano. Yo soy Arturo Cruz. Enseguida regresamos. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Cuántica del silencio.

Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. La fractura cuántica del silencio. Piecing parts together, waves crash as if when Earth first met the sea. Make the ground shake, so we're thrown up in the air. In the dark, I find Abel and me. Now it's scares them. Just can't stop now. I don't know myself anymore. Somewhere out there we lost ourselves. I can't stop till we know for sure. Skipping stones across oceans, home is all I've been thinking about now. Tracing our footsteps on the floor, keep our minds ticking over for hours and hours and hours and hours and hours and hours. We just can't stop now. I don't know myself anymore. Somewhere out there we lost ourselves. We can't stop till we know. La fractura cuántica del silencio. Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. We walk the sea. Me and the ghost, he floats beside. What's my de octubre, pues estamos cerca de la celebración de todos los muertos, de la celebración de estas fechas tan mexicanas, donde se le rinde culto a la muerte y donde pues el olvido y la memoria propia han estado presentes a lo largo y ancho de nuestro país. creándose un multiverso, universo o una dimensión en la que la muerte es el tema principal. Somos la única especie que le rinde culto a la muerte, que se divierte con la muerte, que bebe en honor a la muerte y que le escribe a la muerte. Inclusive creo yo que muchas veces se enfoca más el arte más hacia ello que a la misma vida. Pero interesante estas propuestas y análisis, porque pues al fin y al cabo nos hacen, nos forman, nos crean como sociedad y como una sociedad peculiar que tiene este tipo de usos y costumbres. Quiero agradecerle a usted todo este proyecto que nos está acompañando y que está usted con nosotros. Radio Ciudad Plástica se complace pues cada que tenemos oportunidad de compartir todo el material sonoro que tenemos, ¿no? Que nos hacen llegar los músicos a lo largo y ancho del país a través de todos sus aportes sonoros. Es cierto que pues de repente no podemos abarcar todos los proyectos sonoros por algún detalle, ¿no? De repente el lenguaje es demasiado fuerte, la crítica política también es muy fuerte, o se sale del contexto, o quizá son demasiado subversivos hasta para programarlos en internet. Nosotros tenemos una política, digamos, en ese sentido, donde procuramos compartir cosas buenas, procuramos compartir cosas propositivas, conocimiento, mucha luz en cuestiones de contenidos, ¿no? Y eso pues también hace posible que tengamos un amplio conocimiento en torno a lo que estamos haciendo. Vamos a escuchar otro ternario musical, donde vamos a escuchar Labios que cortan, de Hilo Negro. Después vamos a escuchar a Tania Guzmán. Y por último, vamos a escuchar A Soulmates Never Die. Soulmates Never Die. Never Die. Disculpen ustedes nuestro audio. Vamos a este bloque para que ustedes y nosotros lo disfrutemos como debe de ser. Y regresamos a El Túnel de Gusano. Regresamos a Radio Ciudad Plástica. Gracias, muchas gracias por estar al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Hace rato escucharon también la propuesta radiofónica de Entre Vinos y Bohemia con Rubén Correa. Y bueno, ya escucharán más propuestas, más programas de que estamos realizando a través de Radio Ciudad Plástica para todo el mundo. Vamos entonces a escuchar a Hilo Negro, después a Tania Guzmán y después escucharemos A Soulmates Never Die a través del Túnel de Gusano. Yo soy Arturo Cruz, esto es El Túnel de Gusano y esto es Radio Ciudad Plástica. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, Tu ciudad en internet. Gusano, la fractura cuántica del silencio. Donde la respiración. mi soledad quien me consiente, que no hay fuego que me abrace y que por las noches venga y me caliente. El túnel del reflejo de gusano, tan cansado, la desde fractura cuántica solo, del silencio. Fractura cuántica en silencio. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La fractura cuántica del silencio. Everybody in my romántica del cine. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Hello. Are you lonely? Pues bien, episodio número 28 está llegando a su parte final. La próxima semana estaremos hablando de pues los eventos que se vayan generando a lo largo de estos días y que se sean presentados en diferentes sitios del estado. Principalmente son los que más nos interesan, ¿no? Sí, está muy bien que de repente hagamos comentarios de la Ciudad de México o platiquemos, por ejemplo, de otros eventos de proyección sociocultural. Eso ya lo vamos ponderando, ya vamos seleccionando los temas de análisis, pero pues en este sentido sí, para nosotros es importante darle salida siempre a lo que se hace primero aquí en el estado y pues ustedes sepan y vayan organizando su agenda en cuestiones de salidas para que pues puedan estar bien al pendiente de todo lo que se presenta en los diferentes escenarios. Recuerden que pues estamos tratando de platicarles acerca de los compromisos de música estatal, bueno, sí, del estado, lo que vaya sucediendo a través de Hidalgo y bueno, las bandas y sus compromisos que tengan en cuestiones musicales. Nos acaban de informar también que la banda de rock hidalguense conocida como Febe tiene ya fecha para la presentación de su primer disco, que está trabajado con diferentes canciones que se han realizado desde su EP. Así es que pues nuestro gran reconocimiento a esta banda hidalguense, que ya van a escuchar más de ellos, van a trabajar más, desde luego ya con un disco en el brazo. Han tenido algunas presentaciones en estaciones de la Ciudad de México, lo cual pues nos da mucho gusto porque pues la gente voltea a lo que se está haciendo aquí en el estado. Hay propuestas sonoras sin duda, hay mucho que hacer en cuestión de difusión, en cuestión de hablar de bandas, porque pues de ese modo se solidifica y se consolidan los espacios dignos donde se puede hablar de grupos. Va a haber muchas estaciones de radio que tengan a muchos muchas personas que quieran hacer radio, pero pues el profesionalismo en el periodismo no siempre es el mismo. Nosotros estamos disfrutando de hacer esto mucho desde hace ya varios años y nos da gusto tener el apoyo de las bandas que también nos escuchan, pues, y que están al pendiente de su... Nosotros estamos al pendiente de su trabajo musical, lo cual hace que pues les brindemos esa confianza, ¿no? Estén contentos de estar con nosotros, de escuchar lo que hacemos aquí en Radio Ciudad Plástica. Muchas gracias a toda la gente que escuchó el programa, a Estudio 28. Nos escuchamos el lunes con otra propuesta sonora que estaremos organizando, planeando y diseñando para el beneficio de usted. Recuerde que están los podcasts arriba en internet, en nuestra plataforma, y puede escuchar cualquier episodio. También recuerde que tenemos los episodios del programa Track por Track, que es un programa alternativo a este, pues, donde pues un músico reseña su obra y usted puede escuchar al músico, a los integrantes de una banda, y puede estar al pendiente de lo que han hecho en estos días, ¿no? Eso está bien padre, por eso diseñamos el Track por Track, desde esa perspectiva auditiva. Nosotros nos despedimos, muchas gracias a toda la gente que hizo posible Radio Ciudad Plástica, y recuerden que esta es una producción original que transmitimos los lunes a las 11 horas y a las, perdónenme ustedes, los lunes a las 10 horas salimos al aire y los jueves a las 11 horas terminando Vinos y Bohemia. Salimos inmediatamente nosotros. Yo soy Arturo Cruz, quiero agradecerle eternamente su atención, el hecho que esté con nosotros, que nos escuche y que disfrute de los bloques musicales que programamos para usted, y que esta es una experiencia radiofónica que siempre estamos disfrutando. Muchas gracias. Y gracias a las bandas que también nos hacen llegar todo su material. Es un honor trabajar con ustedes. Yo soy Arturo Cruz, desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo. Esto fue El Túnel de Gusano. Le agradezco un millón de veces su atención. El sonido y el silencio se fracturan en un momento atómico de cualquier realidad. El túnel de gusano suspende su intercambio de partículas. Regresaremos la próxima semana para transmitir lo que sucede en el escenario de la música independiente mexicana. Arturo Cruz será el guía de esta experiencia sonora a través de Radio Ciudad Plástica.